Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy hablaremos de las estatuas funerarias Haniwa de Japón. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola amigos, ¿cómo están? En Tokio seguimos disfrutando del otoño con días soleados y frescos que nos permiten disfrutar de muchas actividades, por ejemplo, visitar parques y museos. Aprovechando el buen clima, visité la exposición Haniwa, Estatuas Funerarias de Japón, que se está llevando a cabo en el Museo Nacional de Tokio en Ueno. Yo sé que las estatuas Haniwa son muy importantes para la historia y arqueología de Japón, pero también son muy kawaii, ¿no te parece? Estoy totalmente de acuerdo. En la exposición a la que fui, justamente se tratan estos dos puntos. La relevancia de las Haniwa como piezas históricas que nos permiten conocer más sobre su época y su popularidad actual, porque han sido aceptadas como parte de la cultura kawaii. ¡Qué interesante! ¿Y en la exposición había mucha gente? Sí, el museo estaba llenísimo, aunque fui un día hábil entre semana. Pude experimentar en carne propia la popularidad que tienen las Haniwa. ¿De verdad? Bueno, antes de empezar, ¿por qué no explicamos cómo son estas estatuas y cuáles son sus características principales, por si alguno de nuestros oyentes no las conoce? Muy bien. Las Haniwa son estatuas huecas por dentro, de color rojizo, ya que están hechas de terracota. Pueden tener un sinfín de formas. Algunas se asemejan a los humanos, pero también las hay de animales e incluso casas y barcos. Estas estatuas se adornaban el exterior de los túmulos funerarios de los señores más poderosos de cada región. Las tumbas tenían forma de ojo de cerradura y datan de aproximadamente 1750 años. Se cree que se originaron en lo que ahora corresponde a la prefectura de Nara, cerca de Kioto, y de allí se propagaron a todo el país. Así es. Las Haniwa son quizá el elemento más representativo del periodo Kofun, junto con estas tumbas con forma de ojo de cerradura, que se llaman justamente Kofun en japonés y dan nombre a esa época. Este periodo abarca del siglo III al VI y fue cuando las Haniwa tuvieron su auge de producción. A partir del siglo VI, paulatinamente, las estatuas fueron desapareciendo tras la llegada y el establecimiento del budismo como religión en Japón. No solo se redujo y desapareció su producción, sino que incluso quedaron olvidadas en la historia por mucho tiempo. Fue hasta el periodo Edo, de 1603 a 1868, que resurgió el interés en los objetos arqueológicos y volvieron a tener la atención de las personas y se comenzaron a estudiar. Para el periodo Meiji, a finales del siglo XIX, las Haniwa ya se habían convertido en inspiración de obras de arte modernas. Se nota que cautivaron a las personas por sus expresiones tan afables y sencillas. Sí, quizás las más famosas sean dos piezas llamadas Haniwa que bailan, que tienen un brazo levantado. Su forma cilíndrica y redondeada, muy sencilla, ha atrapado el corazón de las personas por su simpleza y su expresión afable. La primera vez que las vi fue en una visita hace muchos años justamente al Museo Nacional de Tokio. Me gustaron tanto que me compré una bolsa de tela en la tienda del museo. ¡Ay! ¿Y en la exposición a la que fuiste esta vez, estaban esas Haniwa que bailan? Sí, por supuesto. La exposición comenzaba justamente con estas dos piezas. Aquí descubrí que originalmente se creía que estaban haciendo alguna danza ritual, pero que ahora se cree que representaban a personas que llevaban las riendas de los caballos. ¡Ay, qué interesante! Amigos, no se pierdan las fotos del blog para que nos den su opinión. A mí me gusta pensar que sí representaban una danza, pero no cabe duda que existen otras posibilidades. Sí, al no haber registros escritos, realmente sabemos muy poco de las Haniwa, pero me encantó poder aprender todas las teorías que los expertos tienen al respecto. Me imagino que había muchísimas piezas interesantes además de las Haniwa bailarinas, pero cuéntanos sobre las que te llamaron más la atención. Bueno, realmente es muy difícil decidir, pero ya que las Haniwa bailarinas, por decirlo de alguna manera, opacan a otras Haniwa por su gran popularidad, nunca había puesto atención en la gran cantidad de estatuas de animales, casas y hasta barcos que existen. Ay, yo tampoco había oído acerca de este tipo de Haniwa. ¿Cuál se cree que era su función o significado? Las que tienen forma de casa se cree que representaban casas de las élites o almacenes que estaban bajo el cargo de los reyes a quienes se hacía el túmulo funerario. Los barcos en particular me parecieron impresionantes, con muchos detalles, y se cree que eran el medio de transporte de las almas al más allá. Pero sin duda, las Haniwa que me gustaron más de esta exposición fueron los llamados cinco hermanos guerreros Haniwa. Ah, si no me equivoco, una de esas estatuas es Tesoro Nacional de Japón, ¿verdad? Sí, exactamente. Esta exposición se celebra justamente en 2024, ya que se cumplen 50 años de que la estatua Keiko no Bujin, o el guerrero de la armadura Keiko, fue la primera Haniwa designada Tesoro Nacional de Japón. Cuéntanos, ¿qué la hace tan especial que le hizo ganar este título tan importante? Pues a diferencia de otras Haniwa, esta es particularmente detallada. Como se puede deducir por su nombre, lleva una armadura, y nos da una gran idea de cómo eran los guerreros de esa época. Se pueden ver las botonaduras de su ropa y otros detalles del casco. Por si fuera poco, se acaba de llevar a cabo una reparación total de la pieza, y se descubrió que originalmente estaba pintada de color blanco y toques de gris. Y lo que hace más especial su presencia en esta exposición es que por primera vez en la historia moderna están los cinco guerreros Haniwa juntos. ¡Oh! ¿Todos pertenecen a colecciones de diferentes museos? ¿O por qué no estaban juntos? Exactamente. Se cree que todos fueron hechos en Gunma, al norte de Tokio, en el mismo horno y quizá por la misma persona. Sin embargo, solo uno está en dicha prefectura. Otros tres están en otros museos de Japón y uno de ellos ni siquiera está en Japón, pues pertenece a la colección de un museo en Seattle, Estados Unidos. Ah, pues vaya, parece que esta exposición es una ocasión especial, como una reunión familiar después de muchísimos años. Así es. Además, te quedé totalmente impresionada porque están exhibidos de manera que se pueden apreciar en 360 grados, incluso la parte posterior de las estatuas. Tienen muchísimos detalles muy delicados, pero al mismo tiempo conservan su silueta sencilla y sus rostros afables como otras Haniwa. Aunque representan el poderío de los guerreros, también tienen un toque de ternura que ha fascinado a la gente que visita la exposición, yo incluida. Ay, a mí me interesa mucho saber también en dónde reside su popularidad como imágenes kawaii. Bueno, como lo comenté al principio, el interés por los Haniwa renació en el periodo Edo. Incluso el mausoleo en Kioto del emperador Meiji, que estuvo en el trono de finales del siglo XIX a principios del XX, se inspiró en los túmulos con forma de ojo de llave, y dentro hay estatuas parecidas a las Haniwa. Como no se tienen documentos o registros que expliquen exactamente su uso y el significado de sus expresiones, pues mucha gente las ve y se siente reconfortada por sus formas y expresiones, pues son sencillas y adorables. Hay algunas de animales que vi en el blog que son tiernísimas. Sí, figuras de animales como ciervos o monos que son muy sencillas, pero con unas expresiones que se asemejan mucho a las de personajes kawaii de nuestros días. No me extraña que se hayan convertido en mascotas representativas de algunas ciudades de Japón. Incluso se venden cantidad de productos de ellos, desde objetos de papelería hasta peluches, dulces, camisetas. Sí, y las Haniwa incluso han llegado a la televisión. Seguramente algunos de nuestros oyentes habrán visto en su infancia el programa Oi, Hanimaru, que es para niños de aproximadamente 3 años que apenas aprenden a hablar, y es de nuestra NHK. La protagoniza Hanimaru Oji, o el príncipe Hanimaru, una Haniwa muy parecida al guerrero de la armadura Keiko, y su caballo, también Haniwa, llamado Himbe. Se trata de las aventuras del príncipe Hanimaru que llega al Japón moderno, pero no entiende el idioma, y junto con su caballo y la ayuda de otras personas, aprende muchas palabras. Sí, son muy tiernos, y los personajes capturan perfectamente las características principales de las Haniwa, sus expresiones tan amistosas. Por eso, la mayoría de los japoneses, desde los más pequeños, ubican también a las Haniwa. Sí, aunque en ese programa son de color terracota solamente. Con las nuevas investigaciones sería muy bueno hacer una versión actualizada en la que Hanimaru tenga colores, como en la época en la que fueron creadas. Ah, eso sería muy interesante. Amigos, como ven, las Haniwa han traspasado el interés histórico y están presentes no solo en los libros de texto, sino que se han enraizado como parte de la cultura infantil y kawaii de Japón. Me pregunto si en otros países también ha sucedido un fenómeno parecido, en el que algunas piezas arqueológicas sean tan queridas por la población en general. Buena pregunta. Queridos radioyentes, esperamos que hayan disfrutado este programa sobre las estatuas Haniwa, Cuéntenos si en su país hay algo parecido al fenómeno de popularidad de estas piezas arqueológicas. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado dos canciones. La primera, Oi Hanimaru, interpretada por Seriyoko. Es el tema musical de la serie del mismo nombre transmitida en el canal educacional de NHK, nuestra emisora. Y la otra es I Wonder, interpretada por Dice. ¡Que las disfruten! 色が変わった空白だった記憶の彼方I wonder足跡をたどって別れ道で立ち止まってる運び人でごまかしたきらめきは霧の向こう 本当のことを教えて本当の自分に出会えた時愛し愛される未来がきっと訪れる見つめてた 色が変わったパズルみたいな記憶のかけら誰かが呼んだ鼓動が鳴った I wonder Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos en Ciudad de México, desde donde nos escribe Karen G.B. Lezama Barba y nos cuenta que estuvo escuchando nuestro programa sobre el Tokyo International Pen Show, esa feria sobre artículos de escritura, y dice que le encantaría probar una pluma de cristal. Ay, sí. También dice que le gustó mucho el programa que dedicamos al parque Hamarikyu, Hamarikyu Gardens, y dice que le encantaría visitarlos en su próximo viaje. Pues muchísimas gracias, Karen. Y ahora vamos a Támesis, en Colombia. Nos escribe Diego Echeverri. Nos manda muchos saludos y nos dice que le gustan mucho nuestros programas. Y Diego siempre nos manda unas fotografías muy bonitas de su tierra. Muchísimas gracias. Eso es. Y Achiri, ¿qué te parece si recordamos cuál es la pregunta del mes? Muy bien. ¿Desde qué río se puede acceder en barco a los jardines Hamarikyu? Pueden encontrar la respuesta en el blog de la última entrada de Mi Tokio. ¡Anímense a participar! Y ahora tenemos un email que nos envía Adán González Cruz desde San Martín, El Salvador, sobre el reciente fallecimiento de nuestra compañera Marta Salgado. Dice que cuando mi componente de radio receptor funcionaba y buscaba las transmisiones en onda corta, hace como 25 años atrás, fue la voz de Marta la que escuché anunciando el inicio de transmisiones en español del servicio internacional. Dice que le gustaba mucho la narrativa de leer a Japón, porque Marta realmente narraba de una manera muy especial. También le gustó la obra titulada Tostadas francesas y la estafa telefónica que interpretaron Marta y Cristian Soto. La verdad es que muchas gracias por tu mensaje, Adán, y mandamos tus saludos y tu pésame a la familia. Muchísimas gracias. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Esta semana seguimos revisando expresiones únicas del japonés. Estas no cuentan con una traducción directa o completamente equivalente en nuestro idioma. Y son producto de la visión particular que tienen los japoneses del trabajo, el ocio, la vida social y la naturaleza, entre otros temas. Y la expresión elegida hoy es irusu. Irusu se usa cuando se quiere fingir estar fuera de casa en el momento que alguien nos llama por teléfono o nos toca la puerta. Y es que no siempre nos sentimos con ganas de recibir visitas inesperadas o atender llamadas que nos tomen en un mal momento. La diferencia con nuestros países es, quizás, que en Japón esta actitud es bastante más aceptada. Dicho de otra manera, los japoneses no insisten cuando se dan cuenta que no los quieren recibir y tampoco se molestan. Esto tiene que ver con el valor que se le da en Japón a la privacidad y los espacios personales. La casa, por ejemplo, se considera parte de la intimidad de las personas, y exceptuando los casos donde se viva en un ambiente con una atmósfera comunitaria, o en los que existan fuertes lazos de amistad o confianza, no es común recibir en nuestro domicilio visitas que no se hayan anunciado de antemano. De hecho, en Japón, a la hora de reunirse con alguien, no es raro preferir espacios públicos como cafeterías, restaurantes o bares, lugares, por así decirlo, neutrales, que no comprometan nuestra intimidad ni la de los otros. Por eso el hecho de que un japonés nos invite a su casa representa una gran muestra de confianza. ¿Y ustedes, amigos, alguna vez han fingido no estar disponibles para evitar un encuentro no deseado? Estoy seguro que sí. En la siguiente entrega revisaremos una nueva expresión única del japonés. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.